me ha mostrado, me ha mostrado el Señor, el Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado, me ha mostrado el Señor, ser.